Se vale bailar. Cayetano. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable. Ahora. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano licenciado. Cayetano bailable sé, Cayetano bailable sé, Cayetano bailable sé, Cayetano bailable sé. Cayetano bailable sé, Cayetano bailable sé. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable. Toño Hernández. La comadreja. La comadreja. ¿Me estás viendo? ¿Me estás latiendo? Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea él, bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Cayetano bailable sea. Javier, como alcalco. ¡Vale a bailar, David! Una bulla.